justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos en La Retaguardia. .com.ar, radio online, radio web, que permanentemente tiene una mirada hacia los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos, y tiene programas emblemáticos que tienen esa visión, como Oral y Público, como La Retaguardia, que salen como hijos... amigos y familiares de Luciano Arruga, es decir, programas que impulsan una mirada distinta sobre los derechos humanos, su defensa y su desarrollo. Estamos abriendo Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay y que se referencia en la dirección de reparación y memoria histórica del Ministerio de Justicia de la Nación del Paraguay, que coordina, que dirige como director el doctor Rogelio Goiburú, víctima y hijo de víctima de la dictadura fascista de Stroessner. Tenemos bastante que hablar sobre Paraguay. Siempre tenemos muchas cosas, pero hemos estado viendo que más allá de las bromas, la situación de la mujer buscando la paridad ahora en una exigencia a los senadores y diputados para que firmen de una buena vez la ley de paridad, porque la mujer es mayoritaria. Hay más profesionales mujeres y, sin embargo, es poco y nada la cantidad que hay en todos los sectores, exceptuando la docencia y la salud, pero después prácticamente no existe. Y en los partidos políticos tampoco les permiten pasar. Me parece que, más allá de la paridad, los varones tenemos que pelear, tenemos que luchar junto a ellas, porque debemos recordar que gracias a la mujer paraguaya nosotros seguimos siendo pueblo y Estado, seguimos siendo nación. Y es en esa orientación que tenemos que pelear para que haya igualdad de oportunidades, que no se tenga en cuenta el género, sino la capacidad para poder elegir a nuestros futuros representantes políticos o sindicales. Hay un montón de mujeres en los sindicatos que demuestran claramente que no le deben envidiar en nada a los varones, que luchan con la misma fuerza, pero también al mismo tiempo son madres, son esposas, y eso también las condiciona. Y sin embargo, están al frente, firmes, consecuentes, muy luchadoras, y eso lo tenemos que tener en cuenta para elegir a conciencia, no por género, no por amiguismo, no por prejuicios. Así que esa nota que se está viralizando, creemos y creo personalmente que debe ser firmada para que esos representantes que están en el Parlamento la firmen y hagan lo necesario para que el Paraguay, que es un país reconstituido, reorganizado, reconstruido por mujeres, sea también un lugar donde puedan vivir dignamente, con respeto, y en su país, nuestras mujeres. El Congreso Democrático del Pueblo hizo una convocatoria y eso permitió iniciar el debate sobre un programa y además coincidir en un plan de acción que va orientado a la consolidación organizativa del Congreso Democrático del Pueblo. Desde las regiones, y también pensamos que en el exterior tenemos cosas para hacer. El plan de lucha se iniciaría acompañando la 23 marcha de la Federación Nacional Campesina por reforma agraria y un gobierno patriótico y soberano, que será además una jornada de protesta nacional pidiendo la renuncia del presidente Horacio Cartes y toda su línea sucesoria, y la instalación de una junta patriótica. La marcha número 23 campesina se realizará el 16 y el 17 de marzo próximo. Por otro lado, denunciamos que la mayor parte de la deuda de ANDE es de las grandes empresas públicas y privadas, que son los hoteles, los centros comerciales y las empresas todas de familias multimillonarias, las que tienen enormes beneficios y pagan un precio mucho menor de la electricidad en relación al precio que paga la clase trabajadora. Esto lo denunció y lo definió bien la ingeniera Mercedes Canese, que demostró que las familias, las residencias de la gente asalariada pagan más que las grandes empresas. Gasta más, paga más un ciudadano con un solo equipo de aire acondicionado que las empresas que tienen 20, que tienen 30. Es decir, hay un desfasaje enorme e incluso pagan menos de lo que gasta la ANDE para producir esa energía. Por lo tanto, están tratando por todos los medios de desguazar la ANDE en forma en forma artificial y de esa manera lograr que el grupo Cartes, que es uno de los principales actores en esta campaña de desestabilización, para lograr quedarse con la ANDE, que dentro de 7 años, en el 2023, va a ser soberana en su totalidad en esa parte que le corresponde a Paraguay de Itaipú. ¿Se imaginan que si ahora se pueden robar a cuatro manos y todavía el Paraguay no se cayó, podemos decir claramente que el Paraguay tiene en la ANDE su llave definitoria? Quien tiene la ANDE tiene la llave del Paraguay y tiene las posibilidades para hacer y deshacer. Por lo tanto, creemos que es una acción patriótica defender la ANDE y mantenerla en el Estado. Mantenerla en condiciones de que responda a los intereses del pueblo paraguayo y no de una clase ínfima de grandes especuladores y ladrones y estafadores. Bueno, me parece que ya tenemos a la compañera de la OTEP, Sindicato Nacional, una docente luchadora, Blanca Ábalos Barrios. La saludamos. Buenas. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Jorge, para ti y para la audiencia. Me estaba contando Natasha que la programación se llama Patria Soñada, ¿no es así? Es así. Así es que yo creo que desde la educación forjamos también en Paraguay una patria libre, una patria nueva, nosotros decimos, en busca de una patria nueva. Por la segunda independencia, así es que estamos en una dura lucha. Acá en Paraguay, Jorge, los sectores sociales, populares, sabiendo que tenemos un gobierno de Cartes, que es un gobierno de derecha, un gobierno antipopular, antinacional, y los docentes dentro de eso somos también perseguidos, como actualmente está pasando en la República de Argentina. Estaba leyendo un diario. Así es que no es diferente la situación de compañeros y compañeras acá en Paraguay. Pero la diferencia seguramente es que va agudizando la militarización en nuestro país, la violencia, la agresión, el terrorismo como una forma de dominación de nuestro pueblo, una forma de poner barreras a las luchas sociales en el país. Así es que, Jorge, en eso estamos. Yo como secretaria general de una organización de 29 años y con mis 23 años de ejercicio, fui destituida supuestamente por 2 ausencias injustificadas y 3 alternadas, porque no hay una figura legal de reemplazante y no me reconocieron reemplazante durante los días de movilización que tuvimos el año pasado y antepasado, Jorge. Así es que en eso estamos, compañero, con mucha fuerza de seguir la lucha, de encender la llama de la lucha acá en Paraguay, porque de alguna manera nuestro pueblo tiene que unir su lucha en la calle, en la resistencia, para poder derrotar esta política antinacional y antipopular de Cárdenas. Bueno, y el estado general de las escuelas se nota, he visto hace poco una, creo que era la 2, que se había caído un paredón que prácticamente deja media escuela fuera de servicio, y en general las escuelas del interior son un desastre. Hay más escuelas bajo los árboles que escuelas con techo. Así es, casi el 85% de las instituciones educativas están en precarias condiciones, Jorge. Eso quiere decir, inclusive no solamente aulas, sino casi el 32% de los baños en el país todavía sigue siendo letrinas y no un baño mínimamente moderno. Casi el 36% de la población rural en las escuelas públicas no tienen agua potable. O sea que cuestiones de mucha precariedad dentro de la infraestructura escolar, y así también la precarización de contenido, que cada vez es peleado para que la educación se convierta en una cuestión mercantil y no como una educación que le sirva al pueblo para su formación y que es un derecho inalienable de todo ser humano, sino coloca cada vez más como una mercancía. Aparte de eso, Jorge, nosotros vemos un retroceso, inclusive el primer día de este año lectivo, tanto la ministra de Educación, Marta Lafuente, el presidente de la República, así también el ministro del Trabajo, siempre complicado ahora con la patronal, Guillermo Sosa, el ministro del Interior, de Vargas, han estado inaugurando una escuela, pero no una escuela de material, una escuela de calidad, Jorge, sino una escuela móvil, una escuela carpa, que han colocado en diferentes instituciones del país para dar cabida a las 130 escuelas que actualmente están inundadas. O sea que ha retrocedido en este caso, porque sabemos que la escuela carpa, ¿qué trae? Calor insoportable ahora en Paraguay con todo el tema del desequilibrio ecológico, inclusive no tiene aire. Hay mucho peligro, inclusive he visto hoy en algunos diarios han publicado en qué condiciones, por ejemplo, están las conexiones eléctricas, dejando en peligro a los alumnos. Pero acá, Jorge, lastimosamente hasta el momento, muchos de los gremios están muy confabulados con la política de Cartes, con la política de la ministra de Educación, o sea que son organizaciones funcionales al Estado. Y estamos de la OTED y otras organizaciones que hasta el momento sostenemos esta lucha, que muchas veces llega a no permitirnos inclusive llegar a algunas reuniones convocadas por el Ministerio de Educación y Cultura, porque le hacemos escrache, le denunciamos. Entonces prohíbe, el proveedor pasado prohibió a nuestro compañero Vidal Ortega participar de una reunión. Nosotros sentimos, Jorge, todo esto, que es un retroceso también dentro de una dictadura en el Paraguay, porque lo que quiere Cartes es tratar y va descabezando organizaciones, tanto de nuestra y de la CET, que 8 dirigentes sindicales actualmente estamos destituidos por luchar, por defender, por denunciar, por pelear por una educación transformadora, una educación liberadora. Muchos de esos que estamos actualmente destituidos por esa causa. Pero no obstante, el Magisterio Nacional no está derrotado. con todos los golpes de descuento hasta el 100% de su salario en los días de movilizaciones, llegada de los policías en las escuelas como una forma de amedrentamiento. Todas las veces que salimos nos descuentan nuestro salario así arbitrariamente, y hay una amenaza que se coloca otra vez en Paraguay, que es muy similar en el tiempo de la dictadura de Stroessner, en donde no te permitían pensar diferente, plantear una política diferente, sino que tenés que ser funcional al Estado paraguayo. Y bueno, ahí estamos, Jorge, con fuerza, estamos levantando el primer día con un escrache a la ministra de Educación, dando la otra cara de la moneda, que ella siempre quiere esconder con su discurso bonito, de las realidades que sufrimos día a día los trabajadores de la educación, los alumnos, la comunidad educativa en general. Bueno, a mí me gustaría que me cuentes cómo fue la presencia de la docencia en el Congreso Democrático del Pueblo. Creo que ayer estuvieron, bueno, ¿verdad? Asimismo es, el Congreso Democrático del Pueblo ayer cumplió un año de su conformación. Tuvo un proceso más o menos de un año de preparación. Nosotros creemos que estamos construyendo un poder popular, una herramienta política, una herramienta de confrontación en nuestro país, Jorge. Ahí están tanto docentes, partidos políticos que quieren un país, apuestan por un país diferente, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, organizaciones de niños trabajadores, y bueno, también están los bañados o bañados, también en todo esto, la Confederación de Choferes. Los indígenas también participan, que son parte de CONAMURI, que forma parte de una organización que acá en Paraguay se le denomina CONAMURI, que están integrando también el Congreso Democrático del Pueblo. Y ayer fue un congreso de representatividad de cada departamento en donde participamos, tanto los estudiantes universitarios también esta vez, porque han integrado este congreso, estudiantes secundarios que el año pasado han hecho la primavera estudiantil acá en Paraguay y ayer estuvieron presentes en el Congreso Democrático del Pueblo. Y por lo menos es una ratificación y de buscar una unidad más amplia en la lucha, en la resistencia y en la confrontación con la política actual del presidente Carter. Y empezamos un debate, que es un debate muy bueno en relación a un programa de lucha, un programa, tal vez que nos lleva a un programa de gobierno, porque el Congreso Democrático del Pueblo, Jorge, plantea la renuncia de Carter y toda la línea sucesoria y colocar una junta patriótica en el Paraguay como un gobierno de transición en este proceso. Así es que el objetivo no solamente es una cuestión reivindicativa, que también es importante dentro de la lucha que se lleva, pero también es mirar un poco más allá de lo que es el poder del pueblo, que puede llegar nuevamente a llevar las riendas en nuestro país y poder pensar en esa patria soñada que se tiene en cuenta, donde tienen en cuenta la necesidad de todo el pueblo y no como actualmente orienta el presidente Cartes, todo para los ricos y nada para los pobres. Así es que fue un congreso interesante de ratificación y también un comienzo de un debate sobre un programa que nos puede llevar muy lejos, Jorge. Me alegro mucho de escuchar toda esta, que ustedes, que los docentes, yo siempre digo que los docentes y los médicos son la base de toda nueva sociedad que podamos pretender. Y ustedes, porque el docente es aquel que educa al joven, al niño y al adulto. Es decir, el docente es el que marca una orientación definida y en ese tránsito es donde realmente tenemos que plantear que la docencia y la salud son básicos para cualquier intento de desarrollo nacional. Me gustaría saber cuál es la situación de los que han sido despedidos y sobre todo de aquellos que ya se han jubilado en la docencia, porque me da la impresión de que este ministerio actual ha dejado de lado totalmente a los jubilados, si precariza tanto a la docencia efectiva, a la que está todavía activa. ¿Hola? Bueno, no, voy a ver si entendí la pregunta de cómo sigue la lucha de los destituidos y cómo va orientado el tema de los compañeros actualmente jubilados. Esa es la pregunta, Jorge. Sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, los compañeros del asentamiento 3 que fueron destituidos, hasta este momento están en resistencia. No abandonan todavía su puesto de trabajo y tanto la comunidad educativa del asentamiento exige la reposición de esos compañeros. Hasta hoy, del 24 al 2 de marzo, todavía no se han presentado ningún personal del Ministerio de Educación y Cultura para dar explicación del planteo de reposición que hemos llevado, Jorge. Por otro lado, nosotros estamos en un grupo que no estamos en esa resistencia, pero sí dentro de la denuncia, tanto internacionales a las Naciones Unidas, seguramente entre esa parte vamos a llegar también a hablar con representantes de la OIT acá en Paraguay. Algunos compañeros que han viajado en Ginebra en una reunión que es de la Federación Nacional Campesina ha llevado nuestra denuncia y todas las documentaciones que avalan eso, que ha entregado al relator internacional. Y es agotar las instancias judiciales que sabemos que en este momento en Paraguay a quienes responden la mayoría del Poder Judicial en nuestro país. Pero nosotros no queremos dejar ninguna laguna en ese sentido. Y bueno, ¿cómo sobrevivir a eso y no dejar la lucha? Planteamos a los compañeros algún aporte, Jorge, para centralizar y para poder cubrir a esos dirigentes compañeros destituidos para mantenerse en su puesto de lucha, lo que es las necesidades básicas, principalmente, no un salario, pero para cubrir lo fundamental de sobrevivencia y poder resistir en la lucha en este proceso. Eso es lo que estamos planteando y ya hemos debatido, porque tanto enero, febrero fue tiempo de debate en todas las instancias de nuestra organización. Y en los jubilados son olvidados en nuestro país, lastimosamente son prácticamente y están en peligro porque se va usando plata del Estado, se va debiendo mucho y poniendo en peligro la caja fiscal que es una de las garantías para que esos compañeros jubilados puedan seguir cobrando después de trabajar 25 años en las escuelas. Eso es una de las maneras que va vaciando partes en donde pueda, cajas que tengan plata en nuestro país, Jorge. Por ejemplo, IPS, muchos de los funcionarios públicos en nuestro país son jubilados por IPS y no por Hacienda, como son los maestros. Ahora, gran parte de la construcción de infraestructura se utiliza fondos de los jubilados para construcción de obras viales, que posteriormente dentro de APP se va a entregar a empresas privadas para su administración, pero la cuenta va a quedar al Estado, a la gente, a los jubilados, al pueblo en general. Entonces, son atropellos desmedidos por el presidente Cartes en nuestro país, y que para nosotros es un gran desafío, compañero, porque este mes de marzo es mes de lucha. Estamos preparando con los compañeros, principalmente que encabeza la Federación Nacional Campesina, la marcha campesina, cómo poder ampliar eso para que todo lo que están descontento con la política de Cartes, lo que nos sentimos atropellados por la política de Cartes, tanta injusticia que cometen, para poder ser parte de esta gran marcha que va a ser el 16 y 17 de marzo. Bueno, yo antes de que te deje en paz tu garganta, quiero transmitirte la solidaridad de compañeros uruguayos, tanto periodistas como docentes, principalmente secundarios, primarios y secundarios, que dijeron: si no podemos salir en tándem, o sea, en conferencia, que no sé cuál fue el problema que tuvieron, pero me dijeron que ayer a la noche me dijeron que tal vez podrían salir, pero bueno, no han salido, que les mandan un fuerte abrazo, que ellos piden que ustedes puedan informar en forma continua, para que ellos puedan también difundir la lucha de los docentes paraguayos. Y por el otro lado, hay un docente que también es músico y poeta mexicano, que vino a hacer un recorrido a toda la zona del sur, está en Uruguay en este momento, que es del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México, que es miembro de una organización, de una coordinadora de derechos humanos de México, en la red, y que es miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, donde hay una inmensa cantidad de docentes. Y ellos, bueno, realmente están muy interesados en que todo lo que sea de la OTEP poder llegar. Ellos van a salir posiblemente en la próxima semana, y a lo mejor podemos hacer una conferencia entre ustedes y ellos. Pero te voy a avisar bueno, en la semana. Qué bueno sería. Sí. Qué bueno, Jorge, escuchar todo esto, porque en estos momentos difíciles tenemos que unir la patria que estamos cerca, Latinoamérica, soñar otra vez en una patria que podemos ir peleando dentro de la lucha que se pueda llevar contra la derecha que se va colocando con mucha fuerza en América Latina, Jorge. Bueno, yo adhiero a la postura internacional que plantea de que esta avanzada que hacen en nuestros países es parte de esa ofensiva internacional neoliberal que pretende descolocar, desarmar a los estados nacionales, para construir ese nuevo orden mundial con un gobierno centralizado donde sean las grandes corporaciones las que tengan ese gobierno mundial. Por lo tanto, necesitan descalabrar los estados nacionales, tirar abajo la educación, porque no necesitan ellos gente preparada de nuestro lado, sino que solamente con ese 1% ellos pueden manejar el mundo. Por eso ellos mismos dicen que hay 5.000 millones de personas que sobran para su proyecto. Y se nota que en todo el mundo, tanto en Europa como en Asia, en África, bueno, África es un desastre, y América Latina, están tratando por todos los medios de destruir la educación, de destruir la salud, de destruir la infraestructura, para tratar por todos los medios de que los estados nacionales se rindan ante las corporaciones. Es decir, que nuestra lucha es la lucha es igual a la que están peleando en Europa hoy o en África subsahariana. Es decir, en todos lados es lo mismo, es la misma pelea. Es una pelea de lo de abajo hacia lo de arriba, porque lo de arriba nos quieren reventar del todo. Así que, por esa razón me parece que la lucha de ustedes puede marcar, orientar el camino de todos los demás sectores para poder ensamblar en una lucha general. Te agradezco, bueno, Jorge, muchísimo que me hayas dado tanto tiempo, que realmente todas tus palabras han sido esclarecedoras. Me parece que los oyentes van a estar bastante contentos de haberte podido escuchar. Así como la semana pasada escucharon a la abuela catalana de los niños sahuríes, bueno, hoy te escuchan a vos. Mujeres luchadoras. Bueno, Jorge, así mismo es. A mí me resta, Jorge, enviarte un abrazo fraterno a ti, al equipo allá, a todos los oyentes, y a seguir enfrente. Dice un dicho que el enemigo nunca es tan grande cuando uno se para enfrente y con la firmeza que uno necesita ahora, para poder enfrentar todas las hostilidades del neoliberalismo, de lo que vos hablaste a nivel mundial. Así es que unir esa fuerza a nuestros corazones para poder enfrentar esto y que muy pronto podamos colocar un gobierno patriótico a nivel de Latinoamérica y el mundo, Jorge. Bueno, un abrazo para ti, compañero. Muchísimas gracias. Abrazo para ustedes que están en lucha. Y hay tres que ejercer omita, lomita, ahí que me aleja de copey. Tu arco te sabe tata, y ande cuerda o solo tu son. Copey y cose moriahu, moriahu, cualquiera y pojillará. Y a niño coque o pocoro, a niña pelato popó. Procuto pejo y calejo, cuarajú y el bajo y buahú. A niña pela lomita, pe baraya y cosete mi guayo. Pecha jahuilla a ñamamu, y catuya y humo libertad. Y tú que jese lomita, lomita, saque uno y vaine y vaine. Lomburu y pocho y que jama, saquilla ya voy viruna. De opivo no anire pena, oga un oga un que tu son será bema. Pete y pecua y no me ema, y pelearé con mi peita. Capi que tope toyeca, o pelle ya oye ya hey. Te llereñe molo muy chupé, si lo rico pongo y pella. Ella que xere que maipota. sei. Yande te yeiko yeiko segui. Yugo guipe ya ye poruka. Y ahí tú que jeste lomita, lomita, a más tiempo vive pa' la carga. Distancia chale autopora, a mi rico jeta oñe muña. O abají hay capatante, capata, de patrón ya se al norte opuesta. Caraí y pochuba yupeba, toí que chupe y platara. Naña tiri muaye lomita, y en cobe y en mojo de jaro. Sape ante ñaño organizar, ña muña de jaitrupa moñay. A niña un brasil lomita, a piratas ñe moñarepe. Pediru en la escuela arangue, ya y por utopo al Paraguay. Orquesta de Arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Bueno, estamos de vuelta y ahora vamos a escuchar a tres compañeros de los imprescindibles en la lucha. Ya escuchamos a la compañera Blanca Ábalos Barrios de la OTEP, Sindicato Nacional, y ahora vamos a escuchar al compañero periodista secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, a Santiago Ortiz. Luego a Carlos Garay, del Frente Recoleta. Y por último, al imprescindible total, que es el País Oliva. Así que vamos a pasar a escucharlos a ellos, que realmente son un ejemplo de lucha, sobre todo el País Oliva, que no hace falta que digamos nada. ¿Lo que significa para vos la conformación otra vez del Congreso Democrático del Pueblo? Bueno, para nosotros la conformación del Congreso Democrático del Pueblo es la verdad un paso muy importante para la articulación de todos los sectores en lucha contra el proyecto de saqueo y muerte que hoy encabeza Horacio Cartes con la camarilla liberal y colorada, y esperamos y entendemos que aquí tienen que estar todos los sectores que están en lucha contra ese modelo y que buscan construir un país para todos y para todas, un país donde los trabajadores, los campesinos, las amas de casa, los estudiantes, los docentes puedan tener una vida digna y un país mejor. satisfacción de un gran anhelo como paraguayo, porque yo estoy seguro de que en el Paraguay habrá reformas y habrá cambios en la medida que los campesinos participen, porque los campesinos son la reserva moral de este pueblo, el cual realmente ha sido descompuesto en sus valores, en sus principios. Y para mí los campesinos realmente son una fuente de todos esos valores y esos principios. Ellos, yo creo que así como yo mismo, creen en la unidad. Y ellos, a diferencia probablemente de muchos, están dispuestos a renunciar a una cuestión personal para realmente llevar adelante una cuestión de todos los paraguayos. Por eso pienso que acá un cambio solamente puede venir con el gran protagonismo de los campesinos, y que nosotros, las organizaciones del sector urbano y otras organizaciones, así como la política, le apoyemos a los campesinos. Yo creo que esto va a dar resultado, es la esperanza que tiene el Frente Recoleta y es lo que ha visto desde que forma parte de esta coordinación pro Congreso Democrático, cómo ha avanzado y cómo nuestros hermanos campesinos han ido liderando y han ido preparando este Congreso Democrático del Pueblo, que entiendo va a traer la unidad de todos los paraguayos, porque aquí lo que realmente es importante es sembrar esa unidad, que todos nos aboquemos a esa unidad, renunciando a la cuestión personal y, digamos, más bien apuntando a la cuestión colectiva de todos los paraguayos. Bueno, hemos llegado al fin del programa de esta semana. Hemos escuchado a voces de nuestro pueblo de distintos ámbitos, rural, magisterio, que es rural y ciudadano, o citadino, al País Oliva, que es un grosso grande, a Santiago Ortiz, que es, además de secretario general, es también el representante de Telesur en Paraguay. Por lo tanto, hemos escuchado a voces de distintos ámbitos. Nos han faltado los estudiantes, pero bueno, no todo se puede todo. Y el jueves que viene vamos a seguir, esperemos seguir con los docentes de otros lugares de Latinoamérica que merecen también que se los escuche. Los compañeros originarios no hemos podido grabar con ellos, así que es lamentable, pero bueno, vamos a ver en la próxima semana de tratar de llegar a ellos y escucharlos. Un abrazo grande y nos encontramos el miércoles que viene. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas,